Radio Nacional de España, Radio 1. A continuación escuchen ustedes Buenos días, nos dé Dios, a cargo de don Ignacio Zamboray. Buenos días. El pasaje del Evangelio que leemos hoy en la Eucaristía lo hemos escuchado más de una vez. Jesús entra en Jerusalén y va directamente al templo y se encuentra con un espectáculo bochornoso. El lugar de oración ha sido convertido en un mercado, en una compra y venta, en algo peor en palabras de Jesús. Mi casa, dice, es casa de oración, y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones y bandidos. Inmediatamente una reacción, nos cuenta el Evangelio, por parte de las autoridades. Hay que quitarlo del medio. Pero se dan cuenta que esto ni es prudente ni es posible por el momento, porque la gente estaba con él. A aquellos gerifaltes les ocurre que el Mesías que ellos esperaban y el que tenían delante no casan. No coincide con sus esperanzas y medidas. Esperaban un Mesías político y pendenciero que luchara contra el poder de los romanos, y aparece un hombre que grita la paz y el amor. Esperaban un hombre que les dijese que hacían muy bien las cosas, y les aparece un Jesús que les llama raza de víboras y sepulcros blanqueados. Les hubiese gustado que al llegar al templo les hubiese alabado por sus ritos y ceremonias, y comienza arrojando a los que negocian con la religión. Les hubiese gustado adular a sus oídos con las palabras del maestro, y les llama bandidos metidos en sus cuevas y convirtiendo el templo en su principal cueva. En el fondo hay un único mal. Se habían hecho un Mesías a su medida, y claro, el que tienen delante no les va. Ocurrió entonces, en aquel tiempo, dice el Evangelio. Pero es que nos puede ocurrir, y de hecho ocurre también ahora. Convertimos la iglesia en cueva, en refugio, en lugar a donde acudimos a consumir sacramentos, y no en lugar de encuentro con otros y con Dios. Nos gustaría escuchar una palabra de Dios que nos dijese que lo estamos haciendo muy bien, y nos encontramos con una palabra de Dios que es denunciante, y es que Dios es Dios, y no cabe hacérselo a la medida. Hasta mañana, buenos días, nos dé Dios. Ahora, esta carta que ha publicado Castro, pues no se la han publicado toda, pero aquí hay copias, por si acaso. ¿Quieres leerla? Diario de Mallorca, 24 de noviembre. Que caigan todos los muros. Por fin, tras décadas de separación, dos pueblos se pueden dar la mano. Son las ansias de libertad que empiezan a inundar el mundo. Es la sed de justicia y la fuerza de la paz. De las gentes sencillas, las que están haciendo posibles estos pequeños y grandes milagros. Deseo y espero que este hecho sea una cadena que nos ayude a tirar otros muros, que en este mundo aún separan al hombre. Me refiero a ese muro existente a lo largo de los siglos, entre el rico y el pobre, que ha hecho que unos pocos posean lo que por naturaleza y por Dios a todos nos pertenece. Que se acuerden los ricos y los poderosos que los pobres también tienen derecho a vivir. Que caiga el muro que destruye y obstaculiza la paz entre los hombres mediante guerras fratricidas. Luchas sin sentido, que todos los ejércitos depongan sus armas, que nadie engrose sus filas. Seamos apóstoles de la verdadera paz. Que caigan también todos los muros que alejan a los hombres de Dios, muros interpuestos por las religiones, que con su poder, riqueza y dominio han enterrado a Cristo durante tantos siglos. Cristo, que ahora a los pobres, obreros, nos ha tocado devolverle su verdadero rostro de humildad, sencillez y trabajo, haciendo que cada casa obrera sea una iglesia verdadera con Cristo en el corazón. Texto censurado. Sí, amigos, obreros y pobres, haced lo mismo que nosotros y romped esos muros que ya nosotros hemos empezado a romper. Daos de baja de las religiones de los ricos. Objetad de las armas y ejércitos. Procurad ganaros el pan con el sudor de vuestra frente y no ser carga para nadie. Y todo esto por el simple y maravilloso hecho de que sois cristianos de Cristo. Castro Cantos. Bien. El libro este de Miguel. Enrique. Jesús eligió a 12 continuadores para llevar su mensaje al pueblo de Israel, a los que siempre acompañaron algunas mujeres. ¿Qué significa esto? Un detalle revolucionario importante, ya que Jesús escogió a un grupo israelita y además a las mujeres, que en Israel eran signo de marginación. Pero los doce obstruyeron constantemente, con su falta de unión, estos amplios planes. ¿Qué hace Jesús entonces? Crea un nuevo grupo más amplio, los 70. No quiere que Israel continúe con sus usos cerrados. Quiere un nuevo Israel que difunda su encargo universal. Por ello, adscribe también a los marginados que el antiguo Israel había despreciado siempre. Los marginados religiosamente eran el recaudador de impuestos, las mujeres, los niños, las prostitutas, los descreídos. Los 70, a diferencia de la rémora que suponen los 12, tienen éxito. ¿Sí? No, bien, basta así. Hay otros puntos, pero ya veremos. Mira si encuentras alguno marcado. Y si no. Pero los frailes y religiosos que hay en las iglesias cristianas ya no suelen ser ni denunciadores ni constructores, sino individuos tranquilamente asentados en sus rutinas cotidianas, carentes de fuerza para pedir una transformación social. Este es un libro escrito por este señor, ex jesuita o no sé, teólogo católico de Madrid, Enrique Miret Matón. Aquí podríamos ahora, sí, ¿quieres leernos lo que dice? Hay más. Sí, un trocito. Sí, lee. ¿Qué es lo que vemos hoy en día ante tanto cambio religioso en nuestra sociedad y en nuestro estado? Un panorama que descubrió hace años y no se le hizo caso el obispo brasileño Helder Câmara, que si la iglesia no responde a los interrogantes del hombre de hoy, los jóvenes le volverán la espalda. Y esto es lo que ha pasado, no solo entre los jóvenes, sino entre el mundo obrero y en el intelectual. Sí, yo creo que es suficiente. ¿Qué se titula este libro? El nuevo rostro de Dios. O sea, quieren hacer algo. Pero yo ya le he escrito a este señor, le digo que se queda corto, se queda atrasado. Ese algo tiene que ser cerrar o entregar el Vaticano al gobierno de Italia y seguir adelante. Los jóvenes, sean sacerdotes, sea el mismo Papa, cardenales, obispos, los jóvenes a trabajar, los de más edad, pues jubilados, y predicar una iglesia desde abajo, pobre. Ahora veremos qué dirá. Y al mismo tiempo le digo que no se avergüence, que puede decir de dónde saca todo esto. Son mensajes de la iglesia pobre de Mallorca, que me envían estos de Mallorca, porque aquí todo este libro está lleno de mis mensajes, o de nuestros mensajes, porque yo también envío cartas vuestras. Ahora quieres leer, no, María, aquí el resumen de la ley que dice Jesús. Y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios, no hay otro fuera de él? Y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más que a todos los holocaustos y sacrificios. Y hemos dicho ya en otras ocasiones que la Iglesia Católica y también los protestantes, pero en general es la Iglesia Católica que dice el santo sacrificio de la misa. Si sacrifican en la misa y no se sigue al maestro. Ahora, hay un mensaje que he tratado de resumir estas enseñanzas, que en otra ocasión hay un mensaje por aquí, de esto que digo de padres a hijos, pero aquí más a esta ley. ¿Quieres leer el mensaje? El Evangelio ha hablado. Muy poco tiempo después, un año o dos, de la muerte del rabí Jesús de Nazaret, empezaron a venir israelitas a Mallorca. La mayoría eran seguidores de Moisés, pero ya había unos pocos que seguían al rabí, el profeta de Nazaret, que muy pronto se convirtió en el gran maestro de la ley de Dios. Algún tiempo después se le llamó el Cristo. Y como ya sabemos, estos que seguían al maestro eran los primeros cristianos que vieron y escucharon a Jesús de Nazaret. Y eran de los pocos que pudieron escapar de la persecución de los romanos y empezaron a vivir una vida sencilla, trabajando en estas Islas Baleares y principalmente en Mallorca, y formando hogares, o sea, familias, donde se enseñaba de padres a hijos las sencillas pero fundamentales enseñanzas del maestro, que andando el tiempo han llegado a unos pocos de los descendientes, entre estos nosotros, que formamos la Iglesia Pobre de Mallorca. Lo más sagrado, lo más importante en la vida de los seres humanos, es la ley de Dios. Decía el maestro, amar a Dios sobre todo y al prójimo como a uno mismo, y claro está, para esto sobran sacerdotes y templos de piedra, que la ley de Dios, ya que la ley de Dios, el Espíritu de Dios, está en nosotros mismos, pero debemos buscarlo, revivirlo, cada uno en su propia vida. Al encontrar la ley de Dios, lo que llamamos el Cristo, nos convertimos en verdaderos sacerdotes y apóstoles de Dios. Enseñaba el maestro, hay que vivir pobremente, pero trabajando para nuestro pan de cada día. Y claro está, no para hacernos ricos. Decía el maestro, no adoréis dioses falsos, adorad solo a Dios creador de todas las cosas, cielos, mundos, estrellas, vida, árboles, animales, etc. Y la verdadera adoración a Dios es cumplir su ley. Sobran pues todas las leyes hechas por los hombres. Y lo maravilloso de la ley de Dios es que cuando el ser humano la vive siempre, es un gran bien para todos, no hace daño a nadie y ama a los demás seres humanos. La casa limpia, armonía, la casa limpia, armonía y paz entre la familia, amor de Dios entre todos, oración y alegría. Esto es la verdadera sinagoga, o lo que ya llamamos iglesia. La buena nueva, el evangelio del maestro, es sencillamente vivir la ley de Dios en uno mismo, sin intermediarios de ninguna clase, ya que es suficiente el Cristo, el Espíritu de Dios. Dice Jesús de Nazaret, procurad vivir el reino del Mesías, que algunos esperan. Estad preparados siempre, dad esta buena nueva a todos, y no olvidéis nunca que la verdad es Dios, y que Cristo está siempre en vosotros. Y no temáis nunca la muerte, ya que sois espíritu, sois de Dios, todos somos pues hijos de Dios. El Señor es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador. Obedecerle es lo más importante en la vida. Y para dirigirnos a Dios, no se necesita nada más que la sincera oración. Esto es el Evangelio hablado, que de padres a hijos llegó hasta nosotros, los descendientes de los israelitas que vinieron a Mallorca. Muchísimos años antes de componerse el llamado Nuevo Testamento. Somos pues los seguidores del Maestro, del Cristo, obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, apóstoles de Cristo. Cayetano Martín, noviembre de 1989. Ya en una ocasión, ya os dije que seguro que en toda España, y después podríamos decir en todo el mundo, donde llegaron los judíos, los esparcidos, quedó algo de semilla. En España mismo tenemos, ya digo, lo hemos dicho otras veces, que hay a veces, de padres a hijos, se ha dicho alguna frase, alguna palabra, que demuestra claramente que no es del llamado catolicismo, que durante siglos dominó España, y ni siquiera del Islam, o sea que ni de los judíos tampoco, de que siguiera Moisés. Hay algunas palabras a veces que recuerdo que por Andalucía, por ejemplo, dicen, por decir Dios, le quitan la S, Dios. Vaya usted con Dios. Este vaya usted con Dios se acerca a esto de no pronunciar la palabra que ya tenían presente los israelitas. Pero lo importante es que comprendáis que cuando decimos Mallorca, los descendientes de aquellos que estaban con Jesús, esto no quiere decir una separación, que diremos una especie como de privilegio, no. Es simplemente para aclarar que los que hemos traído de padres a hijos desde por muy poco tiempo, digo aquí unos pocos años, la muerte de Jesús, que es lo que hemos traído, o se ha traído, es la llamada buena nueva, la gran noticia. La gran noticia que ya encontramos en todo el mundo a través de la historia humana, estos seres humanos que han buscado a Dios, encontrándolo sin religiones, sin interpretación de nadie. Esa es la buena nueva. Pero a los sacerdotes de todas las religiones siempre les ha convenido presentar a aquellos seres como apartados, o sea, los profetas. No hablamos ahora solamente de profetas de Israel, en el mundo entero, porque profeta podríamos decir que es hasta un Gandhi o un Sócrates o lo que queráis. Es aquel ser que se aparta de toda la comedia humana, y trata de buscar a Dios. Lo encuentra. Y se cumple lo que ya dice la Biblia, aquello que también tantas veces hemos dicho por allí. El profeta de Israel, en este caso, dice: y Dios ha dicho de que no está muy arriba, para que digamos, está muy arriba, no podemos llegar, o está en el fondo de la tierra del mar, es muy fondo esto, no podemos llegar. No. Dios, la ley de Dios está en ti mismo, en tu corazón, para que no puedas decir que está lejos, está en ti mismo. Esta es la buena nueva. Este señor sacerdote que hemos oído, este trocito de cinta que Miguel ha grabado, este sacerdote que da los buenos días por la radio, Radio Nacional de España, dice de que cuando Jesús entró en el templo, aquellos que estaban ahí negociando las cosas de Dios, pero no sé si os habéis fijado que este sacerdote va, como diría yo, un poco torciendo la cosa, porque dice: y ahora, en estos momentos, ahora acuden a la iglesia, al templo, porque tratan de robar, claro, que roban a su prójimo, que lo pisotean. Y parece que ellos quieren quedar fuera de esto. Ellos son la iglesia y vienen los de fuera a ensuciar la iglesia. ¡No! Jesús no ha querido decir esto. Ha dicho a los que predicáis y a los que entran a escucharos, a unos y a otros, a todos, os dice claramente que habéis convertido la religión en un negocio sucio. Esto es todo. Entonces es cuando da la buena nueva. ¿Dónde están dos o tres congregados? Allí estoy, estaré yo. Alá, soy. Alá. Y vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro, y tal, y tal, y tal. Esto seguro que escandalizaría a los rabinos en aquel momento, porque para dirigirse a Dios tenía que ser por medio de los sacerdotes. Pero es que estamos en las mismas hoy mismo. Y sin embargo, vemos que este señor, Miguel Magdalena, Enrique este, hay un trocito en este libro que dice, porque yo lo voy ahora ojeando, y que ahora se da cuenta, bueno, se da cuenta por mis mensajes, lo que no lo dice, de que hasta ahora la iglesia católica ha ido demasiado a la adoración, a la exaltación de Jesús de Nazaret. Lo han convertido en un Dios. Dice, y nos hemos olvidado, y esto ya es el colmo que lo diga un señor teólogo católico y en España. Dice, y nos hemos olvidado de Cristo. ¿Qué pasa aquí? Ya lo he escrito yo. Y esto que tengo, este libro desde ayer solamente, me lo ha regalado Jaime. Entonces, ¿qué pasa, amigo Enrique? ¡Cristo! ¿Y quién es Cristo? Es una palabra que viene de Grecia. Cristo, Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? Dios. ¿Y qué es Dios? ¿Acaso lo tenéis vosotros no bautizado? ¡No! Entonces, venís a lo que nosotros tratamos de daros a entender. ¡La religión verdadera! ¡La de Dios! Y esta hay que vivirla. No buscarla en templos ni en sacerdotes, ni en teologías de ninguna clase. Ahí tenemos la iglesia verdadera. Cuando decimos la iglesia verdadera, en cada casa obrera, Cristo en el corazón y punto. O Buda en el corazón, o Mahoma en el corazón, ¿no? Lo que queráis, el nombre, no de menos. Parece mentira que estos señores, que dicen que siempre se han dirigido o han sido dirigidos por el Espíritu Santo, vemos que siempre este Espíritu Santo cambia y se adapta al momento. Al que viene ahora, el nuevo rostro de Dios, se titula el libro. El nuevo rostro. Entonces es que vosotros no habéis conocido nunca a Dios. Y sin embargo, tenemos que volver otra vez a las palabras de Jesús cuando Felipe le dice: muéstranos a Dios. ¿Cómo? Tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. ¿Quién me ha visto a mí? Está el Padre. Y después encontraréis en las epístolas de Juan, no en el Evangelio, estas cartas cortitas que hay, y veréis que os dice Juan que Dios es amor. Yo te digo en amor, y en Dios, etc. Y se añade de una forma muy clara, lo encontraréis. A Dios nadie lo ha visto jamás. Pero si nos amamos unos a otros, ahí está Dios. ¿Os dais cuenta? Ninguna idea atea, ningún agnóstico, ningún, que diremos, revolucionario de la mente en contra de Dios, nadie de estos seres puede ponerse en contra de esta idea tan sencilla. No, pero si yo te amo a ti, tú me amas a mí, si nos amamos, si vivimos en armonía, esto es Dios. ¿Dónde están estos ateos que se atrevan a decir que no creen en esta armonía? Nadie. Son ateos de los dioses de las religiones, que no es lo mismo. Es que después este ser nos podrá decir, este llamado ateo, es que yo no creo que cuando moramos vayamos aquí o allá, sino que morimos y punto. Bien, allá tú, allá nosotros, bien, pero mientras tanto, ¿por qué no vivimos en armonía? Ahí está. Esto es la religión verdadera. No hay más. El gran mandamiento. Y es uno de los grandes de Israel. Del clero. Maestro, ¿cuáles son los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. No hay más. Y tienes razón. No hay más. Dice el gran, que diremos, sabio de Israel, con todos sus estudios de la Torá. Sí, tiene razón. Es más esto que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Sí? Entonces, ¿de qué sirven las ceremonias? Los ritos. ¿De qué sirve estar bautizados en una religión determinada? O sea, la primera comunión. ¿De qué sirve ir a misa? De cualquier religión. ¿De qué sirve creer en Dios? No sirve de nada si no cumple la ley de Dios. Y lo chocante es que cuando empiezas a observar la vida, las plantas, los animales, ves que cumple la ley de Dios. De una forma sencilla, clara. Hay cosas que no podemos comprender. Muy bien, Es como aquello de cuando hay un terremoto, que es en la tierra, se abre. Y las casas se caen y hay muertos y heridos. Pero, ¿qué es esto? No se puede venir enseguida la idea de que, caramba, este Dios. No. Si Dios nos ha dado un cerebro para pensar, ahora estas inundaciones cada momento por la península. ¿Por qué? Cada año tiene que pasar lo mismo. Porque estos señores, que tendrían que solucionar muchas cosas de estas, se prefieren más pensar en la forma que ganarán más dinero comprando, vendiendo armas, haciendo comedia política. Y sin embargo, ¿por qué hacer estas casas al lado de un río, más en las más lejos y más arriba? ¿Por qué no poner unos muros? ¿Por qué no hacer esto? ¿Y por qué? ¿Por qué? Hay tantos porqués que podrían solucionar los seres humanos, los mandamases. Dios nos ha dado un cerebro precisamente para eso. El otro día, ya veis, una cosa tan sencilla, estaba pensando, imaginemos los arquitectos construyendo casas, ¿qué diremos? Para defenderse de terremotos. No sé si se ha fabricado esto o si estaba en libros, no sé. Me parece que es como una especie de teoría, pero ya digo, no sé si lo han llevado a la práctica. Un barco. El barco tiene dentro otro barco. Y cuando el barco de fuera se tambalea, el que está dentro no se mueve. He hablado a veces con maestros de obras y claro, me han dado la idea de estos edificios con estos fundamentos abajo, pero que ellos le llaman, cuando hay una columna y abajo se ensancha, le llaman el zapato. Bien, ya tenemos estas columnas asentadas sobre unos zapatos, que es una placa de cemento armado, más amplia. Muy bien. Imaginemos 40 o 50 metros, o 100 metros, con un par de metros de profundidad, y haciendo un bloque. ¡Ay, Cayetano! Esto costaría mucho, a ver si me lo han dicho. Sí. Pero imaginemos esto. En lugar de hacer un sótano, pues un bloque lleno. Cemento armado, un armazón de hierro, costaría una barbaridad, claro. Y encima de esto es el edificio. Aquello se tambalea, pero no se rompe. ¿Por qué os digo esto? Porque resulta que si Dios nos ha dado un cerebro para pensar y no lo usamos, ¿qué pasa? Si aquí en esta mesa tenemos este cristal y yo pienso, bueno, puedo poner la mano así, puedo poner la mano, dar un toquecito pequeño y tal. Esta nos da la idea, nos hace comprender que esto es un cristal delgadito y está sobre la mesa, y si le damos un golpe fuerte, ¿qué pasará? Que puede ser que rompamos el cristal. Y si rompemos el cristal habiendo dado un golpe fuerte y después sangramos, ¿qué tenemos que decir? Dios es injusto, ha permitido esto. Y así, ¿cuántas cosas en la vida ha permitido esto? ¿Os dais cuenta? Tenemos esto para pensar. si voy a atravesar de una calle, de una acera a otra, trato de pasar y viene un coche, me atropella una moto. Esto es injusto. Yo os podía haber hecho el milagro de parar el coche. Y de esta forma vamos por la vida pensando y diciendo tonterías. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos dicho todo esto mismo que hay allí ahora? Crearlo ha salido de la mente. No demos tanta culpa a Dios, quien nos ha dado una buena herramienta para pensar. No sé si a veces me parece que hemos dicho lo que voy a decir ahora, pero lo repetiremos. Si os habéis fijado, hace años, ahora ya no tanto, pero hace años, en todas partes, en este caso podríamos decir toda España, dejemos ahora de extranjero, en España, os habéis fijado en la construcción de iglesias antiguas, conventos, monasterios, el terreno más elevado que los demás, y paredes de metro. ¿Qué pasa? ¿Por qué han construido estas ermitas? Estas en Mallorca mismo podéis ir por estas ermitas y veréis que hay unas paredes ahí y entras, te hace un fresco ahí, claro, no traspasa la cosa del tiempo. ¿Pero por qué? Porque las paredes más delgadas se caen más pronto. Y entonces han pensado aquellos un poco más elevado por si llueve. Después las paredes más anchas. El edificio sólido, unas buenas bóvedas de piedras colocadas así a fin de que... Y después, para los demás, edificios de ladrillos que se caigan. ¿Veis cómo cuando les conviene a algunos emplean el cerebro? Y este señor nos dice el nuevo rostro de Dios. Si Dios es ayer, hoy, mañana, ¿es el mismo? Entonces, ¿cuál es la religión verdadera? La que vivimos, la que pensamos. No en ceremonias ni en creencias. Ya no puede estar la cosa más clara. Este hombre, por ejemplo, Castro, ahora con esta carta se la censuran hoy mismo. La publican a medias. ¿Por qué? La cosa está clara. Ellos son unos intereses creados. Es que tiene razón este. Es que dice la verdad. Sí, pero va contra nuestros negocios, nuestros intereses. Pues que se calle. Y estos señores han estudiado en la universidad, tienen estudios, no solamente son, que diremos, estos, que diré así, empleados, que aunque tengan estudios así, no, más superiores, porque un director a veces, un director de periódico, ¿cuántas veces? Es don fulano de tal, cargado de dinero y sobre todo de estudios. Y entonces, para ser un simple periodista, reportero, ya tiene que pasar por un tubo de estudios. Ahora imaginaos los demás arriba. Y este señor que escribe este libro al lado de estos grandes del Vaticano, aún este es pequeño, pero ya trata de adaptar la cosa, como este otro de la radio, para no estropear su negocio y para engañar a la gente. Seguir engañando a la gente, ¿es necesario tanto estudiar teología y filosofía y cosas raras? Bienaventurados vosotros los pobres. ¿Por qué? Porque vuestro es el reino. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí esto de los pobres? No es porque el simple hecho de ser pobre, ahora ya somos santificados o canonizados por Dios. No, porque hay muchos pobres que quisieran ser multimillonarios. No, es en este sentido sencillo de que precisamente si quieres vivir la verdadera vida, si quieres estar con Dios, en una palabra, si quieres ser una persona humana y portarte como una persona, tienes que ser un trabajador. Y punto. Un trabajador, uno que trabaja para ganarse el pan. Y punto. Ahora bien, no porque tengamos allí ahora a Roberto, pero un médico es un trabajador. ¿Cuándo deja de ser trabajador el médico? La cosa está clara. Cuando monta el negocio de la clínica, pone otros médicos, enfermeras, médicos mujeres y hombres, ¿eh? O a lo mejor abre otra clínica, este se forra, gana millones, pero este ya no es un trabajador. Este es un negociante. Este hace dinero encima del dolor del prójimo. Se enriquece, ya no con el trabajo de los demás, sino que encima del trabajo de los que tiene en la clínica, encima de esto, se enriquece a costa del dolor, del sufrimiento del prójimo. Y hemos leído aquí, ha leído María, ama tu prójimo como a ti mismo. Había un médico en Palma, lo he dicho en otras ocasiones, me parece, hace años, por la Plaza de la Paja, yo era muchacho. Y era una persona, buena persona, un médico sencillo, y en muchas ocasiones que visitaba a un enfermo, que entonces aún no había el seguro de este. Veía la casa donde entraba la gente, claro. Hacía la receta, que tome esto al enfermo y tal, y tal. Tenía gente, ya me dirás, tenía que ir a la farmacia. Muchas veces la gente se callaba y pensarían los familiares, iremos a buscar si alguien nos presta dinero para... Pero ¿cuántas veces se daban cuenta los familiares que debajo de la almohada el médico había dejado dinero? Dinero, 2, 3 pesetas, un duro, en aquel tiempo pues era dinero. ¡Un médico! Este sí que podríamos decir que amaba al prójimo. Y mucha gente obrera, pobre, mi madre misma decía, este hombre es un santo, pero seguro que no es tonto, porque a lo mejor va a una casa de ricos y si tiene que cobrarse 4, cobra 10. Tú pagarás por el otro, ya que no hay justicia humana. ¿Os dais cuenta? El obrero, el que trabaja. Puede ser un ingeniero, puede ser un... Bueno, tantos. Yo, francamente, y lo que voy a decir ahora, creo que no se enfadará Tomelo. Estoy muy contento de Tomelo, ya veis, una cosa, y ahora lo tenemos aquí. ¿Por qué? Porque trata de ser un obrero, y punto. ¡Seguro! ¡Seguro! Que ya le habrán salido más de 2 ocasiones de forrarse, lo que decimos, forrarse. ¿De qué? De la porquería de esta religión, de este maestro que tiene que entrar en el templo y echar fuera a los ladrones. Este cura se ha quedado corto. Como siempre, claro, se quedan cortos. Porque esto no hace 2000 años. Cuando Pablo dice, vosotros sois el templo de Dios. ¡Ah! Ahí está el gran, podríamos decir, secreto a voces. ¡Echa fuera de tu templo. A los ladrones, a los falsos, a los hipócritas, al egoísmo, a los que se venden, echa toda esa porquería de dentro de ti. Limpia el templo continuamente. Y este sacerdote no lo ha dicho. Y mucha gente habrá dicho, bueno, esto pasó hace 2000 años, ahora hay 4 tipos que también van a misa. ¡No! Eres tú que tienes que limpiar tu templo. ¿Os dais cuenta? Ahí está. Ya digo, el gran secreto a voces. Después hemos visto que estos filósofos, que los ha habido, bueno, que se podría decir apóstoles también de Dios, que cuando han dicho, hombre, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. A veces hemos dicho por allí, aquí hay un caso maravilloso, de que va uno a Sócrates y le dice, Sócrates, yo te conozco. Y esto también lo hemos dicho, pero también ahora. Tú eres un ladrón. Sí. Un asesino. ¿Sí? Un vanidoso, un orgulloso, un egoísta. Tú eres, bueno, todo lo negativo se lo decía. Y Sócrates, sí, tiene razón. Sí, yo soy todo eso. Pero no lo dejo salir. ¿Os dais cuenta? Qué maravilla. ¿Sí? Pero no lo dejo salir, lo tengo archivado. Después cogemos a Jesús cuando va uno y dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para ganar la vida eterna? Porque me llamas bueno. Solamente hay uno que es bueno, Dios. ¿Os dais cuenta? Este Jesús de Nazaret, este no sirve, y mucho que no sirve. Y el Cristo, el Dios universal, es el que nos sirve más que el ser humano, es decir, es el que nos guía. Y en este caso podríamos decir en la vida misma. ¿Os dais cuenta? La cosa tan sencilla y hay que ver cómo la complican. Pero es normal. Es normal porque el egoísmo es la parte más, diríamos, sólida, más fuerte, que está en nuestra mente. Estos días, bueno, empezaremos por el principio, la semana pasada, vinieron 2 testigos de Jehová. Uno, llevaron a 2 cantantes, parecía que estaba más enterado que el otro, y me dejan una revista, me la regalan, una atalaya, y si te dejaré un libro, porque yo les dije, yo no gasto nada en cosas de así que. Dice, te dejaremos un libro, muy bien, la semana que viene. Si es esta semana, el martes, nos dieron un libro. He ojeado el libro, parece escrito para niños. Van captando la gente ignorante. Pero lo chocante es que este señor, que parecía el jefe de los dos, vino con otro que vi enseguida que sabía mucho más que él en Biblia, y aquel que sabía menos ya no vino. La próxima nos reímos el otro día con Jaime porque dijimos, si este era un obispo, en la próxima me traerán un cardenal. Bueno, pero el asunto es que en este libro presentan a Satanás. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto, Satanás? Y por la radio que yo le dije ya en algunas ocasiones. Satanás. Dios, según la interpretación de ellos y según la Biblia, sí, Dios hace espíritus, dice, perfectos, y uno se subleva. Pero si es perfecto, ¿cómo puede sublevarse contra Dios? Y aquí ya choca. Y empieza a atentar a la gente, y empieza con Adán y Eva, y se convierte en un dios del mal. Ahora cuando venga le diré, todo esto que tenéis escrito aquí, esto son tonterías, porque si Satanás está tentando a la gente, ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Entonces, ¿quién tentó a Satanás? Tendrán que decirme lo que ya me han dicho los sacerdotes católicos, los jesuitas mismos. No, el mismo se tentó. ¡Creo! Entonces ya tenemos dos dioses, uno que crea al bien y otro que crea al mal. Ignorancia. Y sin embargo, este Satanás, que está tentando a la gente continuamente, pobre hombre, se ha cargado todo el peso de los demás. A este Satanás, Jesús nos dice, sí, tú me ofreces esto. Bien, pero no me interesa. Puedes mancharte. Y dicen los evangelios, Satanás se manchó. No puede estar la cosa más clara. ¿Cuántas veces os he dicho aquello tan sencillo en la plaza de la paja, la panadería que han de mirar y hacían también pasteles? El panadero llevaba encima de la cabeza una tabla larga llena de pastelitos y nosotros, los niños, nos subíamos de la escalera que daba a la acera, un escalón a dos. Si pasa por aquí podremos cogerle un pastelito. Pero el panadero nos veía venir. Y cuando estaba cerca de nosotros, bajaba la acera, se giraba así un poco y se reía. ¿Os dais cuenta? Satanás, la tentación. Y aquel que nos veía la intención, se bajaba la acera. El pastelito. Pues si no hay más, míralo bien, no hay más. El pastelito. Sin pensar, como niños, lo que habría producido aquello. Porque imaginemos que alargamos la mano, él se gira, nos da con la tabla aquella a la cabeza, nos caemos, nos dan a un ojo, o el hombre nos da una bofetada, o... No, simplemente el pasadito. Y así estamos durante siglos y siglos con el pasadito, que se ha convertido en barcos de guerra, en bombas atómicas, en invadir naciones, en robar a la gente, en explotarla, en asesinar, no solamente uno que dispara al otro, sino asesinar a millones de seres a través de estas guerras y estas cosas raras. El pastelito, siempre el pastelito, sin mirar las consecuencias, y menos mal, que después vienen los americanos y los rusos, no, que este el pastel se nos encaerá encima. Entonces vamos a desarmar, quitemos la bomba atómica, quitemos todo esto, vayamos abriendo puertas y... ¡Como niños! Pero como niños, malcriados. Porque cuando el maestro dice, deja que los niños se acerquen a mí, es... ahí la inocencia, la bondad de un niño. Y cuando dice... si os volviereis como niños, ahí está. O sea, crece. Y en este caso podríamos decir, crece hasta, si quieres, mentalmente, intelectualmente, estudia, pero siempre como niño. Así está la cosa. Y verás las cosas claras, porque cuando hay luz se ven las cosas claras. Y la luz es Dios. Este reloj, como siempre, avanza. Pero... hemos dicho una serie de cosas, a ver si captáis lo más importante, que es la ley de Dios. Esta ley de Dios, escrita en libros, en Biblias, el libro de los muertos, el Baraja, Gita, en los Vedas, el Corán, el Talmud de los judíos, la Torá, el Nuevo Testamento, lo que digo aquí en el mensaje, de padres a hijos, se hablaba de Jesús de Nazaret, de sus enseñanzas, y aún tenían que pesar algunos siglos para componerse el llamado Nuevo Testamento. Por lo tanto, la ley de Dios no es una cosa escrita, como tampoco es una cosa dicha, porque las palabras se las lleva el viento. De padres a hijos se nos ha enseñado esto. Muy bien, pero ¿de qué sirve si no lo vives? Ahí está. Vivir. La cosa tan clara, tan sencilla. Vivir la vida sin ensuciarla. No hay más. Esto es la ley de Dios. Y ahora resulta que en este libro de los testigos de Jehová, hay que ver lo chocante que es, hay un trozo que habla del universo y admiten que hay galaxias, que hay millones y millones de mundos, de planetas. Pero si hace dos días se lo negaban. Si venía un señor inglés, yo vivía en la calle San Miguel, frente al hospital militar, hace unos 50 años. Y negaban todo esto. No había más mundo que este. La Iglesia Católica siempre lo ha dicho así. Ahora resulta que para los testigos también ya hay otros mundos. Claro, que seguro que ahora, el lunes o el martes, les digo, bueno, pero, ¿y estos mundos? No, no, no, no. Están ahí para adorno, seguro. Pero, ¿veis la cosa? Y sin embargo, está tan clara la idea de que Dios, el universo, la vida. Y hay que ver cómo se aclaran las cosas. Porque como más, tened presente esto, como más te interesas por una vida futura, menos sabes y es peor. Sin embargo, maestro, no me interesa ni cielo ni infierno, ni vida eterna en la tierra o en el cielo, como dicen los testigos, un paraíso en la tierra. No, no, no, no, no. A mí lo que me interesa es ahora vivir en comunión contigo, continuamente. Hay que ver. Y esta comunión continua con Dios, hay que ver después las cosas que te hace ver, incluso lo más allá, sin buscarlo. Ahí está. Ahí está. Y como que hoy tenemos, no sé vosotros si teníais algo que decir, podéis lanzarlo, pero en plan, que diremos, familiar y hasta en plan cómico, si queréis, podemos decir que hoy tenemos un embajador, el embajador de Alcoy. Seguro que no dirá algo. Y si no dice, si dice algo, un punto. Si no dice nada, María tendrá que darle algún punto. Yo no tengo puntos. ¿Tienes algo que decirnos, Roberto? Y esto que me decía esta tarde, que ayer estaba dando una conferencia a padres y a padres de niños ahí en un colegio, yo sé yo. Todo un médico. Y ahora está. ¿Cómo estás? ¿Asustado? No, no estoy asustado. Así me gusta. Pero no pegues a nadie, ¿eh? No te sientas muy valiente tampoco. Ah, venga. ¿Qué nos dices de Alcoy, de Alicante? ¿Qué no, y qué nos dices de ti mismo? Alcoy sigue igual. ¿Eh? Que Alcoy sigue igual. ¿Sigues igual? Alcoy sigue igual. Yo lo sigo también en corazón. Más o menos igual. No, pero está bien. Yes. Yo lo que sí que es lo que está comentando hace nada, que es el sentirse de que yo le estaba hablando, mientras estaba yo en la charla, estaba sentado en el medio, yo no me había dado cuenta de que no se está hablando, pero estaba hablando entre todos, ¿no? Y era un poquito de que se dedicaba a los críos y no sé, pues, cuando me iba yo le quedaba así, pero lo que sí que me di cuenta es que allí no había ninguna relación, es decir, estábamos todos opinando y unos sacaban esto, sacaban lo otro. Entonces lo que sí que veo es que, digamos, cuando se está sin fraternidad, y eso es una cosa teórica, lo voy a decir para intelectual, pero lo que formamos todos es mucho más que si nos sumásemos todos uno a uno. no sé si lo habéis entendido. No es que eso lo siento un poco, y lo estoy estudiando en cierta forma, ¿no? Pero que a veces el que se reúna la gente, el que empiece a hablar de ciertas cosas, se pueda, digamos, ver las cosas más claras. Y es más fácil llegar a la verdad, a veces, que si cada uno se está rompiendo la cabeza. Porque todos somos más que cada uno de nosotros somos. Es como si la escalera se pudiera subir más alto. Y si todos nos ponemos, somos ladrillos, eso es lo que está claro, sin convertirse en ladrillos del templo. Si cada uno estamos solos, o nos ponemos uno al lado del otro, entonces no se llega a nada. Si afilas dos ladrillos, se llega a nada. Y eso es una cosa que yo ahora estoy dándole vueltas a eso. Es un mundo que le estoy dando vueltas. Que sí que hay mucho trabajo que hacer hablando con la gente. Y a lo mejor no hace falta incluso tocar temas muy... Si me abrís un poco los ojos, ¿no? Decís, pensar, es que no pensáis, os sentáis y digo, el reto que les hice a los padres fue a ver qué noche, que en qué semana se necesitan apagar la tele dos días de la semana y hablar con sus hijos. Y murió. Y se me ha hecho muy bien. Y que nosotros les exigimos a nuestros hijos que estudien tal y cual. Pues cualquier cosa pequeña no tiene que hacer. Eso son tonterías, ¿no? Pero casi pueden hacer todos muchas cosas. Eso me sirve a mí también. Bueno, a mí me sirve muchísimo. Pero que lo tengo claro, que al mismo tiempo te sirve para ti. Y bueno, eso es buenísimo, aprovecho mucho de lo que es eso. Y luego, de las reuniones del grupo, que yo pienso que es importante fijarse en muchas cosas que no. Y darte cuenta de los juegos en que nos metemos unos a otros. Nosotros también jugamos a encontrarnos unos a otros. Y si ganamos un poquito los ojos, pues no le das importancia a nadie ni al otro que te está engañando sin darse casi cuenta. Pero lo que haces es no seguir el juego. Con lo cual eso es desacalca. Y entonces se ha puesto un ladrillo. Pero no se trata de decirle al otro, es que vas mal. No, se trata de no distinguirlo, de no hacerle caso. Es como si yo muevo una bola y la tiro hacia aquí, ¿no? Ya se parará. Si la dejo, si le voy dando, la voy empujando, o voy haciendo fuerza para que la bola se vaya a la derecha o se vaya a la izquierda, entonces nunca se para hacia aquí. Cuando la dejas, la bola se para. Y se han acabado muchas tensiones, muchos problemas de la relación de amistad, de los amigos, de la familia, y de muchas cosas. Porque sin darnos cuenta, nosotros seguimos empujando las bolas. Y si yo te doy a ti una bola a la cabeza, pues tú vas y se la das aquí. Y sin darte cuenta, estamos siempre moviendo muchas tensiones y muchas tensiones. Si sabemos escuchar un poco, y eso se hace en el grupo, no dejar de... Entonces, es parar esas cosas. Y se para no haciendo caso. Si yo te pego un punto, pues no haciendo caso. Y eso lo pongo un poquito de poner la forma, pero no voy a pensar. Pero está claro que no se trata de imponer una vida, sino de no dar fuerza, de no insistir en las cosas. No, hay que ser muy egoísta, y eso también no me funciona porque luego me viene a lo que también me funciona. Si entras en ese juego de discutir o de plantear discusiones muy duras, ¿sí? Al final tú te metes en esa discusión sin darte cuenta. Aunque te crees que vas ganando. Eso, yo estoy ahora bastante contento por el grupo. A partir del grupo y del sentimiento de fraternidad estoy aprendiendo más. Pero no, quiero decir que yo aprendo eso. Y no aprendo solo de mí mismo. Y que el otro te puede aprender más. Y de discutir, pero ¿qué dice? De discutir. Pero tomándote un poco. Ya, bueno, y ahora me voy a pegar una discusión. Voy a tomar esta película de cabeza. Pero luego voy a darle la razón. Pero no discutir, pero voy a ceder. Esto es lo que dijo una discusión muy curiosa, de que unos querían ir un día a un curso y otros querían ir a otro. Estuvimos una hora y media discutiendo. Al final no se podía dar la prueba. Se votó a bien, se iba a jugar, se hizo en contra, y más tarde. Lo único que se dijo es que no se quería echar a suertes. Eso era una monedita a rodear los había que solucionar el problema, pero desde los ojos. Gente que nos confundió ese día. final se perdieron y los quedaron fuertemente. Y lo único que hizo fue, bueno, al anterior, lo discutía con el anterior, pero el sentimiento del grupo salió reforzado. Eso es una cosa. Unos por pedir lo que realmente, por pedir claramente lo que tenía. Y otros, digamos, porque coger ese pedido y decir, bueno, ahora me habéis pedido, ¿no? Porque yo te lo he pedido. Y eso tiene que quedar muy claro lo que es lo mismo. Si tú pides algo, tienes que pedirlo. Y no en los grupos, sino en las relaciones humanas. Y pedir también, eso es pedir, pero pedir claramente. Y entonces, también entonces el otro, que dice, bueno, yo te doy, pero... Y el otro, digamos, porque tú no. Y eso no es también si otra cosa que estamos pidiendo muchas veces al padre, pero también le dicen, bueno, yo te pido, pero bueno, no me pidas mucho, ¿no? No, mira, no me des mucho porque si no me pedirás mucho, ya está. Pero no se trata así, simplemente es un juego. Yo creo que la vida es un milagro. Eso me para algunos. Bueno, eso es todo lo que estoy hablando. No tengo mucha risa. Era más de lo que quería, ¿eh? Estás diciendo, tú que te quieres soltero, ¿no? Sí. Lo aplicas al matrimonio. Tendrás paz toda tu vida. Se me sea real. Un poquito de rosa, hoy tú, mañana yo, y los imponer seguro. Tú que eres soltero, ahora ya no. No te preocupes. Si se complica el matrimonio, siempre tendrá pau en el seu matrimonio. Ahora si se enfade coñar y no se enfade coñar. No, pero ¿qué pasa? Es lo siguiente. Ya. María, María, escolta, en la prensa vemos cada dos por tres esto de sin mallorquín, sin castellano. Y seguro que por Valencia y Cataluña estará la lucha es sin mallorquín, sin castellano, si hay que hablar así, si hay que hablar así. Y estos señores que meten ahí la cuña de la discordia. ¿Eh? Y entonces, ¿qué pasa con lo que tú has dicho? Esta, que diremos, fraternidad, esta armonía. Cuando yo trabajaba con Miguel Lideras, y había un tal Callejón, Callejón Manuel Lideras, y después otros, y... ¿eh? Imaginad, uno a otro, el oficial, el peor a otro, en fin. ¡Venga, tú! Foraste, trae un poal de agua. Un poal de agua. Tú, foraste. ¿Eh? A una senalla de yeso. Y a veces le venga, una espuerta de guis. Y después todos juntos al final del trabajo a tomarnos un cafetito. O una copa. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está la armonía? Ese el ventilador más mallorquín. Ya me ofendí ahora. Ya queda grabado. Ese no. Yo creía que era mallorquín. Porque hay muchos peninsulares que hablan de mallorquín y tal, pero pero María, tienes que entender el sentido que le damos a esto, No en el sentido de América. Cuidado. Bueno. Tú has dicho que llevas más de 2 días ya por aquí, ¿no? 12 años. 14. De 75. Espera que a lo mejor te vamos a apretar, Y tendrás que decir Sataula, el libre. Aunque lo digas Sataula. No. En Esperanto se puede conseguir eso. Sataula. La tablo. Ah, sí. Y el pan. ¿Quién? Es cómico esto, ¿Cómo se dice pan? Pano. ¡Pano! Esto es este idioma universal de Esperanto. Y se ve que no ha convenido a estos que manejan la cosa. Porque es tan sencillo. El pano, la tablo, el libro. El libro, así. Pero no, porque después. ¿Qué pasaría con estas enseñanzas de idiomas y toda esa? Además, no interesa que toda la gente se entienda. Si no, que no se entienda. Más idiomas se entiende. Sí. Y si mallorquín, y si castellano, y si... Y el esperanto sigue esperando. ¿Y sigue esperando? Mira, eso que... No me toca la negra. Ya hablaste tanto, digo, pasando aquí. No, porque no tenías problema en hablar de problemas, ya hablaba así. Ah, no, ya no tengo problemas. Pero yo quiero decir que vaya arquitecto hubierais sido, ¿eh? Sí. Por lo de las zapatas. Quiero decir, los edificios, los rascacielos de San Francisco están construidos exactamente como decís. Pero tienen a lo mejor unos moldes de hormigón, a lo mejor de 1000 metros cuadrados cada zapato. Y después un sistema hidráulico debajo, bien de aire, bien de arena, bien de agua o aceite. O sea, yo lo he leído, pero es verdad. Y estos edificios son anti se mueven, pero no caen. No, porque la zapata se bebe el golpe del movimiento de la tierra. Se inclinaría, pero esto no se van a caer nunca. Anti termómetro. Pero son hechos, pero todos. No, los edificios, los rascacielos. Tomeu. Es que en San Francisco hay 4 o 5 solo. Sí. O sea, América, los edificios son de 1 y 2 plantas. Solo es el centro comercial que hay estos. San Francisco. ¿Y ahora no ha pasado nada? No, estos edificios no. No les ha pasado nada. No. Tomeu. Cayeron las casitas de 2 plantas, pero esto. Sí. ¿Habéis visto? Están hechos así ya. Pero ¿habéis visto vosotros la película? Ahora últimamente la vieron otra vez por la tele. Tanto 500 con altura. De esto de San Francisco. De las. No, de Egipto. Le metieron los 500. Que se hace construir la tumba. Ah, sí. ¿Cómo se llamaba esa película? Guerra de faraones. Que el judío era el que construía las pirámides. ¿Y cómo se queda cerrada? Con arena. Con arena. Los grandes bloques de piedra. Una cosa tan sencilla como aquel filósofo que decía: si me das un punto de apoyo, levantaré el mundo. Esta es una verdad. Una cosa tan sencilla como la arena movía aquellos bloques y se quedó cerrado y cualquiera abre. Sí. No, yo lo que voy a repetir es lo que has dicho, que ya lo he dicho en varias ocasiones. No sé, por muy grande que sean las inundaciones, donde quiera que sea, no se ha inundado ni iglesia ni ningún convento. ¿Para qué he dicho yo? Terrenos más elevados. Paredes, ¿verdad? Y está bien, ¿va? María de la Salud, digo, esta no se inundará, tenía que venir el diluvio universal. Pues, ¿habéis? Siempre están en lo alto. No se inunda ninguna iglesia, ninguna. ¿Habéis ido alguna vez vosotros aquí en Puig de San Salvador, de la Nietzsche? Sí. Era. ¿Y por qué no está abajo? Para que se pueda. Yo digo porque no está abajo. Pero es una lástima, Caetano, de que precisamente tengan que romper el paisaje estos granos de las montañas. Porque esos son granos que le salen a las montañas. Sí, está exactamente al lado de una casa. Sí, está. Este verano hubo un coche que estaba al lado. Y una señora dice: este coche está mal puesto. Fue quitarlo. Y cae el agua, y que si no, no ya quitas y lleva el coche. Porque estaba. Sí. Y eso ya se lo llevaba, o sea, en otro sitio. Hay una rambla que pasa la vida para ir a la iglesia, son las paredes. Es raro porque No, lo referente a la ley de Dios de antes. Resulta, si uno va, por ejemplo, con el coche, y va o bien demasiado rápido o bien distraído y llega a la curva, se sale de la curva, tiene un accidente y se mata. Sus padres, sus amigos, sus conocidos, en fin, nosotros lo leemos en el periódico. Puedes decir, caramba, es que y Dios, la ley de Dios, un chico, no sé, 20 años, una pareja, uno recién casado, una piedra. Pero es que no puede ser de otra manera, porque si Dios estuviera todo el momento haciendo chapuzas para cada uno, no, es que después no habría ley. porque habría la chapucita a cada momento, y sin ley habría más muertos que con la ley de Dios. Es por eso. Que es la energía, que es la gravedad, que es la fuerza de una curva, que es el patinar si estamos ahí. Hablando. Es que pero es que no hay solución. Ponemos la mano en el fuego, nos quemamos, claro, nos que... vamos al mar y nos bañamos. Y entonces los pero es que nos tenemos que quemar para que nos quememos menos. Exacto. Porque si no sería peor. Esta es la ley. Esta es la ley. La ley de Dios. ¿Ves? Lo que hemos discutido, la ley. Es que la ley de Dios. No son leyes humanas, no son tonterías. Cuando pones o te vas al mar a bañarte y sales mojado, es la ley universal. ¿Qué quieres? ¿Un milagro y salir seco? Claro. Como para morir siempre, tienes que estar vivo. Sino... y otra cosa, y me callo, que lo he leído estos días y me ha gustado mucho. Es la definición de un profeta. Un profeta es un tipo que dice verdades, aunque otros las hayan dicho, y las cumple. Es que me ha gustado mucho. O sea, y las cumple. ¿No hay más? O sea, que no vas a decir verdades para ser profeta. Pero es que... no, si no las haces... Pero es que si dice... No tienen para aprender de... Ahí está, y esto lo escribió un judío, pero es que... No, no. Me ha gustado mucho. No, lo dice en plan moderno, pero en plan bíblico. Pero es que si dice verdades... Aunque las hayan dicho otros, ahí, no es original. Ahí. No importa crear, basta cumplir. Ahí está. Pero si dice verdades... Y no las hace para que las repite. Es como de... Todo el mundo puede decir una verdad, pero hay que decir una verdad. María, imagínate aquí una gran paella valenciana, pero con un olorcillo y unas gambas. Bueno, no, la gamba es muy fuerte, no es muy fuerte la gamba. Y que empecemos todos a hablar de la paella. Y estemos horas y horas esta mañana hablando de la paella. No estará tan bueno, pero estará ya un poquillo pasadilla, ¿eh? No, no, y a ver qué provecho nos dará. ¿Qué querías? He dicho paella, ¿eh? Ya, ahora, ¿qué quieres si te diga? ¿Tan trozo de coca hecha tuya? Trozo de coca también, hecha de María. Pero que hablemos de la coca y no comemos, ¿qué? Entonces no hablemos de coca porque... Ni de gambas. De gambas porque no... No te van a ir a gambas de más. ¿Es la Jambers de más? Jambers, sí, a los bichos. Mem, venga, aquí. La Jambra es para la cerveza. Esther. ¡Letano! ¡Letano! ¿Dónde lo llevo? Sí. Sí, yo vi que hasta de la Lo que me pediste, ¿te acuerdas? Ricardo, ¿quién decide? Si te engañas, cuando tengas que pensar mal, no estaba pensando en el sitio que no estaba pensando. Tenemos que dar más agua. Bien, se viene bien, va, esto está en la última timón. Es una experiencia que yo, si tenéis que ir a la tienda, se cerraré. Entonces, si yo no sé, pues yo voy a poner. ¿Por qué estás sentado? No, por lo menos. Sí, si fas un toque de pecho, el cervell me diu, un toque, i darrere ja, el cervell me diu, si te'n vas amb un cel, un pecho, i darrere. Ai, que bueno! I no hi ha cap xarra de milions i milions i milions de quilòmetres, que ja és ben tranquil. Siempre está mejor. De hecho, sin embargo, separado de este de infinito, ya tocó la razón. No queda más. Esto se ve en un patrón de la vida. No, ya nada, pregunto. Entonces, millones y millones de monos. No por el grande, pero me dice, sí, ¿qué es? ¿Por qué? Porque se ve en un patrón. Perquè no hem de necessitat de Londres, de París, de Nova York, sense quin de cas, el pa amb el temps. Ningú podrà creure mai. Necessitat de llibertat que ens està fent de l'estat de l'estat. I aquest poble que està a l'hotel, ha de fer una ciutat. Un poc de són els mercados i tenen molts visites i que fan els pares, que no volen de sol, que no volen de sol. Si no, perquè vam que és el bon. Que va fer tot. Ja té un idea, si m'hi dic, que regem de molts i molts i molts i molts. No tenim, no tenim. Estic bé, que gran de sol. Que gran de sol. No vaig, que són un gran. Ai, no sé, cada vegada que passa. Sí, no sé.